dinero que va a las unidades, a los centros privados, es dinero que va en contra, o sea, sacado de la bolsa del dinero público. Eso la gente no lo sabe ver, porque lo cierto es que si tiene un problema relativamente pequeño, la gente lo soluciona en la privada. Aquí en Mallorca hay un porcentaje altísimo de personas que ya tienen de siempre, y últimamente mucho más, con conciertos con centros privados. ¿Vale? Muy bien. Pero cuando una cosa es mínimamente urgente, te la envían a la sanidad pública. Pero si desmantelan la sanidad pública, y eso va en camino cada vez mayor, y no hay más que verlo en Madrid, en Andalucía, en Cataluña, llegará un momento que estaremos como los Estados Unidos. Quedará la pública como una mínima cobertura de beneficencia, y los otros tendrán que invertir su vivienda para poder atenderlos. Porque evidentemente por 35 euros al mes, que es lo que anuncian esas centros, no te atienden. No te hacen un trasplante, no te ponen una válvula, no te hacen nada de eso, ni mucho menos. Entonces, hay que verlo. Ahora, en cuanto a la atención psiquiátrica, hay unos proyectos maravillosos escritos, ninguno en práctica. Y yo ahora ya no estoy, yo estuve trabajando una buena temporada hace muchos años, ¿eh? Podríamos decir que hace más de 15 años, que son muchos. Era un manicomio, aunque le llamaban otra cosa. Era un manicomio auténtico, ha mejorado, pero no con la atención. No se tiene en cuenta el sufrimiento de la gente. No sabemos qué hacen con los pacientes cuando salen, dónde van a parar. Muchos de ellos te los encuentras normalmente en algún portal, si es que les dejan. Esto Evelyn sabe muchísimo más del tema, porque ella está ahora en activo. Yo tengo un recuerdo tristísimo, no se respetaba ningún derecho humano, ni uno. Ahora supongo que sí, pero tuve que colgar carteles de los derechos humanos en cada pabellón cuando estuve allí de responsable. Bueno, creo que sería interesante que nos explicarais vosotros. Yo sé, el País Vasco siempre me da mucha envidia. Por lo menos la gente sale a la calle a protestar. Te lo digo sinceramente, ¿eh? No, pues se pasea bien. No, tienen una cosa distinta, tienen otra forma, ¿eh? Aquí somos 15. Pero salimos, los 15 siempre salimos, casi en todos los entornos. Ahí, ahora sí. eso, arratsaldeon, hola, buenas tardes. Bona tarda y gracias por invitarnos ahí a la escuelita para poder debatir un poquito entre todas, para poder intercambiar ideas sobre esto que es lo que se llama a llamar el paradigma de la salud mental, o palabras que a veces nos inventamos, simplemente es hacer el esfuerzo de tener una visión diferente, una visión más amplia. Sobre la salud mental, ¿no? Ahí hay colectivos que están trabajando en ellos. Uno de ellos que yo conozca es la Porvenir, ¿no? La Porvenir es una red de personas agrupadas y acuerpadas para darle forma a la nueva respuesta que queremos darle a la locura, ¿no? Y a partir de ahí ya vamos creando grupos de trabajo. Es un espacio mixto donde hay profesionales que han sido psiquiatrizadas, psicólogas que han sido psiquiatrizadas. Nos basamos, tenemos las herramientas que utilizamos, son el diálogo abierto, las reuniones, cuando crepos y mientras una posible crisis, los entornos de cuidados, ¿no? y también la desmedicalización para la persona que quiera, se puede ir tratando lo que es la desmedicalización, perdón. Tenemos en base unos mínimos comunes para no perder entre todas, porque estamos por todas partes, para no perder entre todas un poco la visión, ¿no? Uno de ellos sería la renuncia a todo lo involuntario, ¿no? Y la defensa de los derechos humanos. Esto quiere decir que nos negamos a los ingresos involuntarios, a la hipermedicalización, a la medicación involuntaria, sea en el momento que sea, en los momentos de crisis también, ¿no? Tenemos una respuesta ante eso más alternativa, ¿no? Otro de los mínimos comunes pues son la originalidad y la revisión individual y colectiva continuamente. Continuamente estamos criticando lo que hacemos, estudiando un poquito lo que vamos a esto de manera colectiva. O sea, nosotras mismas somos las que entre todas asambleariamente vamos dando forma al no solo al colectivo, sino a los trabajos que se quieren hacer o no en el colectivo, como puede ser más o menos difusión, charlas, talleres, etcétera. Otra de las cosas, me iba a quitar ya las gafas, pero no. Otra de las cosas es la redistribución económica, ¿no? Digamos que nuestro ideal sería que no hubiera personas precarizadas y hubiera un reparto equitativo de la riqueza, ¿no? Que al menos todo el mundo tenga lo imprescindible o más de lo imprescindible para vivir, y el derecho a la alegría, el derecho a la salud, ¿no? Y finalmente uno de los otros mínimos comunes sería el antipunitivismo y gestión colectiva de la violencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que buscamos la responsabilización y la reparación del daño como respuestas alternativas al castigo. Y con estos cuatro puntos podríamos dejar la Porvenir, porque explicar más es casi nos llevaría todo el tiempo o más, ¿no? Y a mí me gustaría pasar a lo que he pensado en comentar para que podamos o para que podáis allá dialogar, ¿no? E intercambiar, que sería el primer paso cuando entras en el circuito de la psiquiatría, ¿no? Yo el primer paso para visualizarlo en el momento que transitas y entras en el circuito psiquiátrico, es como si tu vida fuera el juego de la oca, ¿no? Y estés en el casilla que estés, vuelves a la primera casilla, pero no en el número uno, vuelves en minus, porque vuelves a la primera casilla, pero vuelves desvalorizada, tu opinión es siempre puesta en solfa, en duda, ¿no? Y esto, claro, pues quiera que no, te lleva a un malestar, te lleva a unas inseguridades más grandes quizás de las que pudieras tener, ¿no? Y sobre todo para la sociedad pasas de capaz a incapaz. Para la sociedad, y sobre todo, no es muy importante esto para el capitalismo, pasas de ser una persona productiva a ser una persona no productiva, ¿no? Claro, para el neocapitalismo esto lo tiene que encauzar de alguna manera. ¿Qué hace? Lo encauza por la vía médica, ¿no? Para tratarnos como enfermos, cuando al final de la cuenta, o sea, se nos tilda de enfermos, se nos pone mil etiquetas, cuando al final de la cuenta lo que es una separación social, es una exclusión social, es punitivo. Bueno, todas esas cosas que si la maquinaria, el engranaje del capitalismo, no entras en ello, pues ocurren, ¿no? Realmente, que es la exclusión social, porque no entras en la maquinaria ni entras en los ritmos de lo que sería el capitalismo, ¿no? Esta ya es en la entrada, eso ocurre ya cuando entras en la primera consulta de psiquiatría, ¿no? Tú abres la puerta y te encuentras de repente que sales con todo eso, y sales con todo eso para toda tu vida, ¿no? Es un shock total. Y sí que es no solo un shock de que es para toda tu vida, sino que es algo como que hacen un colonialismo, una invasión de tu relato, ¿no? Porque al final tu narrativa, la narrativa y tu relato la están escribiendo otras personas, negándote a ti la voz, ¿no? O sea, tu voz no vale, pero sí vale para que otras personas puedan escribirla, ¿no? Y puedan saber lo que estás pensando, ¿no? Segunda pregunta, ¿de dónde viene esta ciencia infusa? Esta ciencia infusa de poder saber en un momento dado lo que yo estoy pensando. Bueno, lo hemos aceptado así durante miles de años, pero yo creo que viene desde la perseverancia del patriarcado, y una vez la revolución industrial, del patriarcado más el capitalismo de productivista, de una producción exagerada, ¿no? Entonces, claro, esto entra durante años y años y años en la sociedad, o sea, termina permeando en la sociedad y en la cultura, y eso lleva a la exclusión, ¿no? Y a la reclusión de las personas con sufrimiento psiquiátrico, y culturalmente apartadas, ¿no? Vale, la reclusión es muy dura, y tanto la reclusión como la exclusión, como muchas de las cosas que nombro antes, nos pueden dar para estirar muchísimo, pero si nos queremos un poquito plantear el tema de la responsabilidad de cada una de nosotras, tanto dentro como afuera, yo me quedaría en la reclusión y en la exclusión, ¿no? La reclusión como algo de que, a ver, esa persona, pues mira, que no funciona como se suele funcionar por el mundo mundial, ¿no? Pues y no puedo gestionarlo, ¿no? Lo que hago es, en vez de responsabilizarme o llamar al 112, viene la policía, viene la ambulancia, eso lo repetimos eternamente cuando nos ocurre, y por otro lado, aparte de eso, se nos en cierto modo se nos aparta, ¿no? Hay una mirada más especial, ¿no? Con lo de la reclusión, ¿no? Ya es una persona que ha pasado por un camino que, madre mía, o sea, si pasas por traumatología no es lo mismo, ¿no? Ni se excluye de la misma manera, ¿no? La exclusión después de la reclusión. Y luego la exclusión sin reclusión. Ese también es otro mundo entero, porque podemos tener desde la exclusión social, ¿no? Que hay veces que ya viene dada por el barrio donde has nacido, porque en la escuela te movías más o te movías menos, aquí todo puede valer, ¿no? Todo entra en el cesto. Entonces, esta exclusión desde el principio a veces te hace excluirte tú a ti misma, ocultarte a ti misma, ¿no? Para que no tengas estos juicios ni ciertas miradas, ¿no? Digamos que aprendes a sobrevivir, ¿no? A irte bandeando como buenamente puedes en un mundo súper productivo y muy, muy, muy competitivo, ¿no? Vale, pues pasas de ser una persona, un diagnóstico, pasas de, si haces según qué comentarios, de qué rarito, o qué, bueno, y esa es una responsabilidad social. Eso no nos lo van a dar las instituciones, eso lo tenemos que crear poco a poco, normalizando la diversidad, ¿no? Para ello pues hay ciertos abordajes de voces en primera persona, sin dándoles un espacio, dándoles entornos en los que sientan seguridad, no sientan que se va a hablar por detrás. La responsabilidad no solo está en que te quitas de encima una persona que te es incómoda. Te es incómoda por el miedo que te puede, o la extrañeza que te puede producir, sino que también te quitas la responsabilidad cuando la excluyes, cuando intentas que busque, que siga los mismos ritmos, que siga las mismas formas de ver, ¿no? Ahí también hay una exclusión, ¿no? Entonces, frente a eso, muchas veces lo que hacemos es echarnos para atrás y decir, no, esto me hace daño, esto no lo muestro, porque con esto me hacen daño, ¿no? Por eso digo que quizás en este momento lo que podríamos empezar a comentar o a rascar un poquito sería en el tema de la exclusión. Para mí como uno de los primeros peldaños antes y después de asistir a la consulta. Y bueno, pues ojalá no tengamos que asistir a ninguna consulta, porque hay muchas alternativas sociales para no tener ni que medicarse ni tener que ir a las consultas. Solo hace falta que creemos unas redes seguras, unos entornos seguros, unos apoyos mutuos. Sabemos hacerlo, así que es darle vueltas y hacer haciendo. Vale, pues nada, oye, muchas gracias por escucharme. No sé si habrá muy deprisa, muy despacio, intento no dispersarme, tampoco sé si lo he conseguido, pero bueno, beso grande, Musandibat, y gracias por estar ahí. Bueno, pues seguimos. ¿Me escucha? No. Hola, hola. Sí. Ahora mejor, ¿verdad? Bueno, la dinámica sería igual que la de esta mañana. Nos dividimos en cuatro grupitos y la compa nos mandaba dos preguntas que le voy a leer. Que una sería ¿qué entendemos por capacidad? Es la lógica también de lo que nos explicaba en el vídeo. Y la segunda sería, ¿cómo podemos influir para un cambio de comprensión y acción social frente a la diversidad psicológica? ¿Sí? Repito, la primera sería, ¿qué entendemos por capacidad? Y la segunda, ¿cómo podemos influir para un cambio de comprensión y acción social frente a la diversidad psicológica? ¿Sí? ¿Se entendió? Vale. Pues nada, volvemos a los numeritos. Si les parece, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Por atrás? 1, 2, 3, 4. 4, 4. 1, Joan. 2, 3. Uno ya, dos la compa, tres, cuatro, uno y dos. ¿Sí? Pues nada, diversa. Ella va por libre. Oh,